Bienvenidos a los originales, Nicolás, María Juliana, Mónica, buenas noches. Hola, feliz ¿qué tal? ¿Cómo tarde? Le ha ido? Hola, Jaime, ¿qué más? Todo bien, ¿qué hubo, Nico? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? Ay, ¿qué le pasó a Niquito? ¿Por qué? Bueno, ¿qué más, niñas? ¿Cómo van? Muy bien, Jaime, ¿bien super? ¿Usted qué? Viendo llover. ¿Sí? Sí. Es lo de todos los días. Sí, volvieron los días grises. Los días grises, bueno, la verdad hubo como un día soleado en Bogotá. Sí, el resto grises. Again. Bueno, tema del día, Mónica. ¿Cuál es la selección más decepcionante de este Mundial Qatar 2022? Bueno, pero hay que esperar a Nico, ¿no? O sea, no me puedo votar. Bueno, tranquilo. ¿Les parece? Pues sí. ¿La selección qué? Que lidere. La que más te ha decepcionado. Vamos a comenzar con música, Moriquita. Bueno, listo, de una, me encanta. Entonces, comencemos con Adele. Resulta que en el 2012 llamaron a Adele para que hiciera la canción de James Bond, Skyfall. Y pues esta fue la primera canción de James Bond, precisamente, en ganar el Oscar a la mejor canción original. Aquí está Adele con Skyfall. El consultorio del Doc. En los originales. Bueno, el consultorio del Doc. Nico, cuente. No, es que no lo oí antes, me dijeron que estaba un duro. Impecable lo oí. Sí. Pero yo no lo oí. Qué raro. Pues no es culpa mía, hermano, usted me entenderá. Porque si me oyeron ellas. Te oímos perfecto. Pero yo lo oí a usted perfecto. Y nosotras oímos a Nico perfecto. Ese es un problema ya, no mío. Yo que no creo. Yo solo tengo un canal. Por ahí oigo todo. Yo no tengo una consola con 8 botones ni nada. Tengo un retorno. Un yo también. Up y un down. Por eso. Yo también. Entonces había un problema entre las dos transmisiones, la suya y la mía. Bueno. Que no tenían cómo oírse una de las dos. Bueno, pero ya se solucionó, que es lo importante. Antes de que me echen el pato a mí, ¿no? Porque la especialidad es echarme el pato. Yo no he hecho nada. Bueno, consultorio del DOT. Una prueba de sangre podría detectar los signos de Alzheimer mucho antes de que los síntomas aparezcan. Wow. La mayoría de los pacientes han recibido diagnósticos de Alzheimer solamente cuando comienzan a tener problemas de memoria y ya es demasiado tarde. Se ha hecho un test entre 147 personas y se han encontrado muy buenos resultados. El test se llama SOBA y pues necesita ser tratado por más gente, pero es una buena noticia. Lo que pasa es que hay muy buenas noticias de toda esa vaina, pero nunca se concreta absolutamente nada. ¿Cómo va, Niquito? ¿Qué más? El consultorio del Doc, bien. Perdón. Sí, claro. La difteria. ¿Usted se acuerda de la difteria? ¿Qué es la difteria? La difteria era una enfermedad que terminaron erradicando. Y haz de cuenta que te salía como una especie de placa. Uy. O sea, te afectaba las vías respiratorias. Y te salía una placa, como una... No sé, es como una llaga, una cosa así. Es como una membrana que te sale como entre el paladar y la garganta. Uy. Y la difteria, durante, pues no sé, a principios de siglo XX, era mortal. O sea, no había vacunas para eso. Entonces, llegaba un brote de difteria y eso era barría con mucha gente. Bueno, pero a partir de la vacunación y de la invención, pues, de medicamentos, la difteria se fue erradicando poco a poco. Pero resulta que están diciendo que en Europa hay como un pequeño brote de difteria. No puede ser. Están diciendo, sí, están diciendo que hay 154 casos de difteria notificados desde el 2022, o sea, desde que comenzó el año hasta el 2 de diciembre. ¿Cómo está la cosa? La tabla. España tiene un caso reportado de difteria. Alemania 64, Austria 42, Bélgica 18, Francia 14, Noruega 7, Países Bajos 5, Italia 3, Suiza 25, muchos. Reino Unido 53, claro, eso quiere decir que hay 232 casos de difteria. Activos. Que, claro, y entre todos esos casos, pues de acuerdo como a mediciones pasadas, creo que fue del 2021, subió en 140 casos, donde en su momento, perdón, les voy a decir desde hace cuánto, desde octubre, subió 140 casos. De esos, uno mortal. El resto han sido enfermedades que tienen que ver con la garganta, con la nariz, con las mucosas y también porque sale como una especie de rosácea, como una irritación cutánea en la enfermedad. Pues los científicos por ahora dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Muchos le adjudican a ciertos, digamos, políticas de mucha gente de antivacunación que esté pasando eso, que estén reviviendo enfermedades que ya parecían extinguidas. Y el asunto es que este brote de difteria es resistente a antibióticos, al menos de lo que se sabe hoy. No tenaz. Gravísimo, qué miedo. Además. Pues imagínense, 232 casos, eso es un jurgo. Pues para una enfermedad que ya no existía, que ya se había desaparecido y se había erradicado, pues complicado, ¿no? Es una cosa que no es tan sencilla. Tienen es que atacar la bacteria que lo produce. La bacteria se llama, pero los antibióticos hasta ahora no están dando resultado. Corynebacterium diphtheriae. Ah, claro. Sí, más conocida, pues no puede ser. Por eso. La tengo por eso clarísima. Yo entendí cuando ustedes no comprendieron que les hablaba de difteria, pero ya diciendo claro. Corynebacterium diphtheriae, pues obvio, ya ustedes más claro la imposible. Tenían clarísima. Total. Por supuesto, exactamente. Total. Bueno, ¿y ustedes tienen consultorio el doc? Sí, yo tengo, y es que esto me pareció una nota bastante interesante de la BBC, y es que hay sorprendentes beneficios para la salud cuando caminamos hacia atrás, ¿no? Como que sabemos ¿cómo? Que igual... Caminar no requiere un equipamiento especial o una membresía en el gimnasio y bueno, es totalmente gratis. Entonces los médicos están diciendo que si vamos a caminar hacia atrás, damos pasos más cortos y más frecuentes y esto mejoraría la resistencia de los músculos de la parte inferior de las piernas y va a reducir además la carga sobre las articulaciones. Entonces también dicen los médicos... Vamos a ir matando, chocándonos contra todo. Claro, entonces ahí viene lo del médico. Hay que elegir, por supuesto, lugares donde no estén muy concurridos. Y despejar el camino también, igual es que no es caminar kilómetros hacia atrás, es buscar un espacio, en donde se pueda hacer para atrás y para adelante, porque dicen los médicos que agregar cambios y caminar una pendiente ascendente o descendente también altera el rango del movimiento de las articulaciones. Entonces, esto, caminar hacia atrás, va a ofrecer alivio del dolor para afecciones como la fascitis plantar, que es una de las causas más comunes del dolor en el talón. Y también ayuda a que los músculos que sostienen la columna lumbar se ejerciten y como que cambien la rutina, porque siempre, pues hoy estamos caminando hacia adelante, entonces al caminar hacia atrás como que rompemos un poco con el esquema. Chévere. Me parece interesante, voy a probarlo, pruébenlo ustedes en casa, sin arriesgarse, por supuesto. Curioso, ¿no? Lo de hacer caminar hacia atrás, ¿no? Ajá. Sí, sería buenísimo salirnos al parque. No, pantaloneta y gafas negras y la vaina y empezar a trotar hacia atrás. Exacto. Es un gran ejercicio. No, tiene que ser en un lugar que esté totalmente vacío y que sea totalmente plano, si no es demasiado peligroso. Pero si tú lo haces, si tú mira, por ejemplo, te voy a decir, no sé, una recta que puede ser el andén del Parque Francia, que queda ahí en la 106 con 15. Si lo han visto, ese parque que es grandísimo. ¿Siento qué? 6 con 15 hacia abajo. ¿Como el de Santa Paula? No, ni idea. ¿Cerca? Bueno, ese es, sí, ahí cerquitica, que es un parque grandísimo. Sí, la tengo. Entonces uno va midiendo desde la 106.15 hasta la 106.17, creo que está ese parque. Y uno mira que no hay obstáculos y se va uno así, con un retrovisor. ¡Tin! Y va uno caminando hacia atrás. ¡Qué chistoso! Me parece un poco raro el ejercicio. Bueno, pero hay que intentarlo. ¿Estás con un poquito de tos? Tengo como una tosecita y de esas toses que no se quitan, como que toda pendeja, porque es como sin ganas. No, tampoco, sí, exacto, es la tos fuerte, es una tos ahí como toda boba. Sin personalidad. Sin personalidad. Hoy estás toda fluida, pegándole al escritorio a lo que ya te vas calmando. Te vas calmando, María Juliana. Bueno, me tiene asustada. Vamos con música entonces. Claro. Para que no nos dé tos. Eso. Nos vamos con una canción de Juan Luis Guerra y 440. Esta es una versión del clásico merengue, que de hecho Juan Luis Guerra, ahorita que estuvo en concierto en el Movistar Arena, hizo una partecita de salsa y merengue, que estuvo muy interesante. De salsa y bachata, perdón. Él hace merengue. Pero entonces Feliciana, Emilio, yo sé que la propone porque es una de sus favoritas. Esta fue grabada en el 84 y la incluyó en el primer álbum, que se llama Soplando. Después la relanzó unos años en el disco del original 440, porque la verdad es que es muy buena. Entonces aquí está Feliciana de Juan Luis Guerra y 440. Pasando el charco. En los originales. Bueno, qué pena con ustedes, pero hay que estar bien para poder enfrentarme a un grupo tan selecto. Tengo que estar bien. Pasando el charco. No sé si han oído hablar de las bombas, las cartas bombas que están llegando, sí, permanentemente a las embajadas en Madrid. Sí, claro, claro. Entonces comenzaron con unas cartas bomba que explotan, pero que son como de... ¿Se acuerdan de los fulminantes de las pistolas de niños? Claro. Sí, nada, ¿no? Me acuerdo. Uh-huh. Una persona se le quemaron los deditos un poquito, pero no son cartas bomba como la que... Pues no matan a la gente. Pues deberían matar, pero están muy mal fabricadas. Pero ahora lo que les hago es por mandar solamente cartas bombas, sí, a la embajada de Ucrania en España, en Madrid. Sí, sí, sí, sí. Y ya van 6 cartas bombas donde vienen ojos con sangre. Uy, no. Espichados de no. Animales. Sí, y abren y es un ojo. Una cosa mafiosa. Qué asco. Pues, o sea, al mejor clásico, estilo de Scarface, esas total cosas. El Padrino. Pero ¿quién le va a mandar para asustar a alguien un ojo con sangre de una oveja? No, por eso. Pero eso es mafioso. Por eso. Pues es que sí, no sé, Nico. Pero como el caballo. Se las están mandando a la embajada de Ucrania. ¿Serán los rusos, Nico? ¿Usted cree? Yo no, ¿cómo se le ocurre? Muy frito, ¿será? No. Nunca. ¿Cómo se le ocurre, hombre? Cierre esas palabras. No diga eso. Calle sus ojos. Exacto. No, ¿qué van a hacer los rusos? Pero hermano, ¿qué pasa, Nico? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. Bueno, ¿qué más les cuento? No. Es que no hay mucho. Pasando el chat. Pero digo, ¿no han hecho como algún tipo de seguimiento de seguridad? No han podido detectarlo. No ha sido una carta, ¿me entiende? Ha sido una cosa sistemática. No, a la embajada de Estados Unidos llegaron 2. No pasó nada. Sí, claro. La primera explotó, pero no llegó a ninguna embajada. Y las otras 6 vienen con ojos. Qué locura de esa pronto vaina. De pronto ya viene una con el ojo de un niño, pero yo no quisiera pensarlo. No, cuidado, no diga eso. Ha estado. Y pelícanos muertos en las playas del Perú, le quería dar también ese dato. ¿Y qué pasó? No sé, tiene que llamar a la embajada. A Lima, a los salvavidas y preguntar. Puedo hablar con Luis Molina, que es el alcalde de Miraflores, y él le aclara la vaina. Yo no Oiga, sé. Me gusta, voy a hablar con él, me interesa. Hoy tenemos que hablar de fútbol, pero es que quiero meterle esto bastante, hermano. Pero sigamos con otros temas. Hay harta cosa. Cierta cosa. Y le cuento que estoy contento, ¿no? Que es lo más grave. Sí. Bueno, estoy contento, ¿no? Que eso ¿Te es gustó lo que la eliminación? Mira, yo tengo una apuesta. Con esto no quedo fuera, pero quedo ya muy mal parado. Ok. Pero estoy muy contento de perderla. Estoy es feliz. Que tú lo Muchas dijiste. Gracias. ¿Yo dije ayer qué? Sí, tú habías dicho en estos días que no merecía nada. Pero es que España no tiene selección desde que fue mundialista. Por eso. Y ganó el mundial. Por eso. O me equivoco, Niquito. No, de acuerdo, es que usted se pone a mirar en los últimos mundiales, solamente le han ganado en el 2014 a Australia y en el 2018 a Irán y en el 2022 a Costa Rica. Malos. Y, sí. Y es que su ídolo ese Luis Enrique quedó en su ley, hermano. Pero no, es que ese, man es crack. Es muy pedante con la gente. No, me gusta ese estilo. Si seguimos así, de verdad no volvemos a hablar de fútbol. Pero exacto. Cálmese, pero si a mí me gusta. Todos los caminos se están conduciendo al fútbol, o sea. No, pero la selección de Nicolás, te digo que de verdad es una obra maestra. Hoy hablábamos de un tipo que se llama Pepe. Y ese señor se come a los hombres, no. Pero a mordisco, no sexualmente. Exactamente, es un caníbal. Bueno, yo hice un buen gol de cabeza, pero error de la defensa también. Pero yo he aprendido mucho con usted, Nico. Bien, bien, eso me gusta. Miren, hoy todo como de ojitos claros. Y aquí está. Hemos dado el 100%. ¿Cómo que han dado el 100%? No dieron nada. Espere, tranquilo. Un país de en duelo, todo el mundo llora. Y Morata, lloré como mujer lo que no pude defender como varón. Bueno, ¿ah? Pero si lo ponen a jugar de... Bueno, si quiere ahorita ampliamos eso, pero... Claro, lo otro. O sea, los de Japón patearon mejor los penaltis que estos manes, ¿no? Uy, juegas. Verdes, ¿no? Pero pobres, sí, unas verduras importantes. Y lo que usted dijo es que en 120 minutos no disparar, no hacer un solo tiro directo al arco. Un tiro al arco. No, es muy jodido así ganar algo. Yo me alegro por Marruecos. Primera vez que se mete unos cuartos de final. Sí, así exacto. Así como Colombia se metió en Brasil a cuartos, esta es la primera vez que Marruecos se mete a cuartos. Y no es ninguna selección mala. Es una defensa muy buena. Y tienen un ataque muy rápido. Y tienen control de balón. Y la tienen. O sea, no la empiezan a feriar como todos los demás equipos africanos. Y son mire que ya llevan 2-0 en este mundial. Contra Croacia y contra España. Solamente han recibido... Imagínese. Mentira, no han recibido goles. O sea que el portero es bueno, hermano. Bono, sí, es buen arquero. Y de buenas. Tapa en el Sevilla. Y de buenas. ¡Ah! Hoy estaba sí, Dios con él. Tuvo suerte. Uy. Sí. Mucha. Bueno, pero tendremos tiempo a hablar de eso. Bueno, el mundo, pasando el charco. ¿Quién tiene? Bueno, pasando el charco, ¿ustedes se acuerdan de la historia de los perritos de Lady Gaga que lo secuestraron? Uy, sí. Yo esas historias no las recuerdo. No, pero acá lo hablamos un montón porque el paseador... Pero es que a mí esas historias se me olvidan. Bueno, pues yo te recuerdo. Resulta eso es otra cosa. El año pasado, el paseador de los perros de Lady Gaga llegó... asustado a la casa de Lady Gaga de regreso, pues resulta que lo habían asaltado y le habían robado los perritos. La estaban incluso amenazando, pidiéndole plata por ellos. Pues finalmente al man lo cogieron, lo habían cogido hace rato, James Howard Jackson, que fueron los que hicieron, pues los que habían secuestrado a otros perritos. Pues los condenaron. Sí. 21 años de cárcel para James Howard Jackson, el secuestrador de los perritos de Lady Gaga. Increíble. ¿No es un poco excesivo? Pues sí, ¿no? Pues es una absoluta, de verdad, eso es una cretinez. Pues a él le dieron 21 y a los otros dos hombres todavía no les han dado la condena porque eran tres. No, pero es que es Lady Gaga, ¿no? Exacto. Pero muy excesivo. Sí, está muy alto. Pero bueno, ¿quién les manda por ladrón? Sí, él es más. Sí, o sea. Pero 20 años. Ah, además atacaron a Fisher, al paseador. Así, ¿no? ¿Y qué le hicieron? Lo hirieron en el pecho. ¿Y en qué estado se encuentra? Sufrió un colapso pulmonar. Pero ya está bien. Qué payasos los dos. Es verdad. No estoy diciendo mentiras. Sufrió un colapso pulmonar. Cuando lo empezaste a decir, se te oyó el dejo de risa. Claro. Bueno, pero Luis Enrique hay que sacarlo de la selección. Me da pena. Qué alumna. No. Bueno. No hay. Déjeme. Ahorita, déjeme. Cría ciervos. ¿Cómo es cuervos? Cuervos. Los ciervos no hacen nada. Uno cría ciervos y son más queridos. Bueno, Mónica, ¿tienes? Ay, sí, no. Ayer murió Christy Alley, inesperadamente, es una actriz reconocida. Yo la conocí porque protagonizó una película que a mí me gustaba mucho. Oiga, pero un minuto, estamos con unos furcios muy serios. Sí, ¿no, verdad? O nos sacamos la comida de la boca o hacemos programa. No, ¿cuál comida de la boca? Bueno, pareciera. Bueno, no suena la comida. Sí, no, ¿cuál comida? Saca, o sea, estar en unos furcios violentos. No, ya, violentos. Pongámonos serios, ya. ¿Hacemos claro, rewind del tape? Bueno, era serio, ya no. Bueno, entonces, Christy Alley. Yo la conocí cuando protagonizó Mira Quién Habla, que además fue una saga. Christy era pues la mamá, digamos, claro, del bebé. Entonces, ella es famosa también por participar en una comedia llamada Cheers, que fue una serie que se transmitió entre el 87 y el 93. Y muy por buena. Esta serie, sí, ganó un premio Emmy y un Globo de Oro. Pues bueno, llegó a millones de espectadores, por supuesto, al lado de John Travolta con ese Mira Quién Habla, que de hecho le mandó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Y sus hijos pues informaron a través de la cuenta de Instagram de Christy que les entristece informar que su increíble, feroz y amorosa madre haya fallecido, pues estaba en una batalla contra el cáncer que fue recién descubierta, es decir, tuvo muy poco tiempo como para realmente meterle batalla. Eso fue lo que escribió William True y Lil Price, sus dos hijos, en la red social. John Travolta es una despedida de gente, qué cosa tan cansón ese man. Sí, es verdad, se que le murió todos los días, poco. Olivia Newton-John, Olivia Yu, ¿en qué programa estamos, la verdad? Olivia Yu, dijiste. No, Olivia Yu. Furcio. No, Olivia Newton-John. Olivia Yu. No, es que como... Dijiste Olivia Yu. Claro, pero como tú estabas... Vos dijiste Olivia Yu. Dijiste Olivia Yu. Tienes razón. Bueno, pero como tú entraste... un poquito más de rigor al programa. Tú entraste con Olivia Newton-John, entonces yo dije que tú continuaras. No, todo mal. No, dijiste Olivia Yu. Lo dijo o no, Nico, si no, ponemos el tape, ese no. Sí lo pongo ya. Oh. Olivia Yu. Calmémonos, ¿qué pasa? No, pero póngale rigor a la vaina que la gente pensará en serio que estamos en un festival de mariachi. Es verdad, nada que ver, esto es súper serio. Claro, tuvo que despedir a Olivia Newton-John. No, no tuvo. Él no tenía que hacer nada. Bueno, pero él de buena onda. No, de Lambón, no, porque Lambón estuvo con ella en los sets. Pero si él es gay, ya dijo que es no, gay. Ah, no, eso sí no sabemos. De pronto que yo sí, pero no sabemos. Bueno, ¿en qué más estamos, Ola? No, ya. Estábamos pasando el charco. ¿Sí? El tema del día, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es la decepción? ¿Cuál es el equipo del Mundial de Qatar que te ha decepcionado más? Uy. Yo no voy a hablar, pero yo tengo como a 10. O sea, creo que a todos. A ti te han decepcionado todos, yo creo. Uy, Dios mío. Pero es que hay muchos. Pero dejamos a los oyentes y después le preguntamos a Nicolás con rigor. ¿Sí o no, Nico? Bueno, sí, claro, por supuesto. Como nos gusta. Para mí, Brasil, con respecto al director, ahí no hay nada. Y espere que los van a eliminar. Cuando jueguen con un equipo de verdadera, decepcionaron más que España. De lejos España y Luis Enrique, que es un cretino, dijo que todo lo que ha hecho estuvo bien y que cada jugador había ensayado 1000 penales. Bien, bien idos, más de 1100 pases, ¿para qué? Vamos, Marruecos. Sí, eso no sirvió nada. Hola, originales, pues viendo hoy lo de España, sería esta la selección. Con Luis Enrique todo sobradito por ganar la Costa Rica 7-0, pero después de eso, nada de nada. ¿Hubieran traído a Piqué? No, Tanico. No, tranquilo, hombre, 5-4. Los tres que llegaron como activistas de los mil géneros fluidos. Alemania, Dinamarca y Bélgica. No, Tanico. Le digo que hay buenos nombres, 5-8. La selección de periodistas menos el Nostradamus Samper. Él es el único, él la tiene clara. 5-9. Ay. A Alemania, esta selección echó abajo el fútbol, dicho popular que el fútbol es un deporte de 11 contra 11, donde siempre gana Alemania. Sí, ¿sabe que eso me lo dijo un taxista? Y mire eso. Y no España, pasó el mismo nada con toque, Alemania. Toque de siempre, Jordi Alba, Busquets, ya viejos, y Luis Enrique, el youtuber, se da el lujo de no llevar a Sergio Ramos, que en mi equipo y en el de Nico siempre juega. Ese man en los penaltis es gol fijo. Sí, cobra bien. Pero pues, la más decepcionante es la selección Colombia. Llevamos en cuartos y no metieron ni un solo gol. Ay, qué mal chiste. No. De verdad. 5-8. No, 0-1, malísimo. Y no encontré a la minita de James. No, tranquilo. Hola, mis metaversianos. Yo no soy metaversiano. Lo eres, lo eres. Pues la peor, Colombia. Todas mejor jugar FIFA en el computador. No, aquí me dan un palo ahí, pero yo no leo eso. Creo que Ecuador o Brasil. Todas son una verdadera farsa. La selección Qatar, con tanta plata y no fueron capaces de comprar ni un empate. No, hombre, seis. Nota, Nico. No, tranquilo, 5-8. Mi anillo de los 15 años, no sé por qué le presté la verdad. Pero eso fue ayer, ¿no? No importa, pero lo escribió hace dos horas, hay que respetarlo. Sí, te toca. Este se hizo el pendejo y no me lo devolvió. Pensé que no se le había dado a su novia. Bueno, ya. Bueno, ahí vamos, hermano. Nico. Bueno, pues ahí vamos. Con ganas de hablar con usted mucho, pero bueno, ya. No, fresco, no, es un buen tiempo todavía. Yo estoy fresco. Ahí estoy como mejorándome, pero muy mal la situación. Es que la lentamente. No, es que ya les conté, yo me hice unas nebulizaciones con una cosa que se llama Atrovent. Sí. Y parece que se me fue la mano y esa sustancia me inflamó, o sea, mi campana no parecía una campana, parecía un pulmón. Entonces no podía pasar. Un dedo gordo. Exacto, eso es del pie. Sí, exacto. Y con ese rollo... La vida no es fácil porque uno de noche no puede respirar, es un poco fuerte. Entonces, no, ahí estoy en un tratamiento, pero es que lo grave es que me autorizaron a hacerlo, es que es lo que me delica un poco, ¿me entienden o no? ¿Por qué? ¿Pero por pues qué? Porque me dicen, o sea, hágalo, y después, ¿por qué lo hiciste? Pues porque me dijiste que lo hiciera. Sí, yo sé, o sea, díganme, es ayúdenme. Es que usted sabe que... Ayúdenme. Lo voy a poner como el caso más grande de todos en la historia para no hablar mucho. A ver. Las personas las personas que nunca tienen la culpa de nada son los abogados. O sea, ellos te pueden aconsejar a ti, pero si a uno le va mal, no, qué pena, yo hice lo que pude, ¿sí o no? Sí, exacto. Traté, sí. Pero no garanticé. Sí, trato, pero no garantizo, puede, su lema. Eso no se puede aplicar, a otras disciplinas. En otras hay que ser un poquito más pilo, digo yo. Entonces, claro, esa inflamación de garganta, María Juli, que tú conoces. Bastante bien. Va un poquitico de tos siempre. Sí. Y te deja un malestar muy incómodo cuando... ¿Ustedes se acuerdan una vez que en el programa yo no podía pasar? Sí. Y María Juli me dijo, son los cambios de temperatura, eso se te pasa. Pues imagínate eso, pero que no se te pase. Imagínate que lo tengas 3 horas. Yo estaría enloquecida. Muy cualquier jartera. Pero también es irrecomendable que anden hidratados, porque las cuerdas vocales lo que hacen es que cada vez que hacen las cuerdas rozan y se empiezan a raspar. Sí, eso es, la verdad es muy malo hacer eso, pero es inevitable. Pero por ejemplo, es inevitable. Agua con jengibre y miel. Y, por ejemplo, eso no lo hagan nunca. No. Yo estoy en contra de todas esas vainas naturales. Pero es mejor que se lastimen la voz. Naturales. No, lo que pasa es que mi problema es... Sí, pero hacer no esto es malísimo. No sé si se han dado cuenta, pero a mí no se me ha ido la voz. Mi problema es que me duele mucho la garganta. A ti claro, se te va la voz. Tienes deshidratada, la tienes reseca. A mí se, a mí se me va tan costa, fácil. Se nota porque no vas nunca al programa. Mucho. No, deja de hablar bobadas. No, tranquilo. Falté un día, Jaime. Un día. Sí, fue viernes, menos, gracias a Dios, y tuve sábado y domingo para que me volviera. 26 puntos del arepaso. Y me forcé a que me volviera la voz para poder hablar en radio el lunes. Me forcé. Sí, la forcé. No, el problema es... Sí, la voz es un problema. El problema principal es el dolor de garganta. Eso es muy harto. Sí. Eso es muy harto. El dolor de garganta es aburridísimo. Todos los cantantes y cantantes... sí, bueno, de música. Cantantas. No, es cantantes. Que ¿Y cantantes? No, es que no así. Quítele el micrófono a esa vieja, Orlando. Quítele el micrófono. No, lo que quiero decir es que los cantantes, tanto hombres Olivia como mujeres... Olivia Yu. Bueno, déjenme decirles, les prometo que no me funcio. Tanto tenores... Que no te no hay funcio, no, furcio. Funcio, ¿no es funcio? No, hermanito. No. Vamos con música, por favor, Moni. Vamos con música, por favor. Vamos con música. Esta canción. No, no. Es que Furcio. ¿Cómo se dice? Furcio. Furcio. Furcio. Listo, aprendido. Furcio es cuando frunces las cejas. Claro, tienes razón. Bueno, un fruncido, esa faltita tiene algo como un fruncido. Y fruncio no existe, ¿no, Nico? ¿Es un fruncio o no? No, un fruncido. No, hermanito, de verdad. Bueno, la canción que vamos a escuchar es original de Pharrell Williams, se llama Happy, pero Lupo Manti y Oakland Stroke hacen una versión también muy divertida. Esto es una buena pareja, un poco joven, pero es buena pareja para las chicas de la mesa. Él se llama, no les voy a dar el nombre porque empiezan a investigar. Nací en Dinamarca e investigo en la Universidad de Copenhagen. Soltero, tengo suerte de vivir en un país políticamente estable, social y moderado, porque el resto del mundo me parece que la cosa va muy mal. El Reino Unido fuera de la Unión Europea, Estados Unidos con Donald Trump y luego con Biden, que es mayor que mi abuelo, dice él. Y no creo en ninguna religión. La longevidad o el secreto de la eterna juventud ha sido un deseo que ha palpitado siempre en el ser humano. Lo poco que sabemos es muy reciente. Empezamos a investigar en el camino adecuado hace unos 40 años. Volvimos la vista hacia la naturaleza en busca de respuestas, descubriendo que hay mamíferos que viven 200 años y que hay seres más viejos que América, como el caso de algunos tiburones de por allá del Polo Norte. Al danés Brembor le pagan por estudiar y a sus 26 años es uno de los investigadores más prometedores en su campo. No solo nos cuenta curiosidades como el de las personas bajitas que viven más años y que la cirugía placebo funciona, nos da novedosos consejos para vivir más y mejor, como por ejemplo usar hilo dental. Un poco cretino, pero hay, bueno, que entender pues su edad. Se gana la vida así. Pues él le ha dedicado un libro a un animal. Animal, llámenlo todo. No solamente son en la tierra. Cualquier ser viviente, ¿les parece? Y él le ha dedicado un libro que es este, que tiene que ver con el tema de la inmortalidad, a un animal que es inmortal. No, es una especie del animal, pero no les voy a pedir que me den el nombre de la especie, porque es muy difícil. Pero sí, ¿qué animal pertenece está comprobado a esa especie que es inmortal? ¿Qué animal, qué especie de animal se ha comprobado? Entiéndase por animal todo ser viviente, sí. No el hombre, que se ha comprobado que es inmortal, que no se muere. Es muy difícil. Y voy a cerrar y voy a dar pistas. Voy dando pistas. Música, Cristian. La primera. La primera es que es un ser viviente. Es muy pequeñito. ¿Qué tan pequeñito? Así, mira, chico. ¿Nos puedes decir si es de tierra, mar o aire? No, yo no le voy a dar el premio. Orlando Rivera, el caracol. Mónica Martínez, el gusano. ¿Y dónde sacaste que un gusano es inmortal? No sé, como que... Pues yo nunca he visto como que un gusano deje de hacer su movimiento y que como... No, como que el gusano... O sea, nunca has visto morir un gusano. Porque yo los he matado. ¿Qué? No, como que... Yo he pateado gusanos, de muerte, los digamos, mato, no los vi. De un solo zapatazo quedan listos. Claro, si uno los mata, pero ellos per se, ¿no? En la tierra siempre están, cuando se muere algo, se lo come. O sea, los gusanos no es, son... O sea, no es que se vayan a dormir y se levanten muertos, digamos que las durmiendo. La de causas naturales, incorrecta. Además. Ok, es incorrecto. Nicolás el plancton y María Juliana Correa, la cucaracha. Ya no puede la caminar. La cucaracha se muere. ¿Por qué? Tampoco. Porque le falta. No, hermanito, se va poniendo con cantorcitos de Viena. Bueno, vamos a dejarlo entre las personas, pero es que lo que pasa es que no. El único que está como... ¿El plancton es un animal? No, pero es algo viviente, ¿no? Sí, es algo viviente. Son como microorganismos. Sí, exacto, es un microorganismo. O sea, sí. Pues Nicolás es el único acertado en el lugar donde se encuentra el animal. Ah, ok, ah, no, es del mar. Pero eso nada que ver, o sea... No, yo no tengo por qué decir nada. El que no sepa del plancton, no voy a hablar nada. ¿Tenemos segunda oportunidad? Segunda oportunidad. Diminuto. Y hay muchos. Música. Parece que no me ocurre cuál. Y no son muy amados porque a la gente le da asco. Tenemos menos dos. Ay. Para dos. Ay. Tenemos Orlando el Chinche y Mónica la Pulga. No sabía que ellos son marinos, pero se les va a dar la oportunidad de que naden en el plancton. Menos dos para... En la marina. Estuvieron en la marina. A ver, menos dos por acá, menos dos por acá. Y le vamos a dar... Más uno a María Juliana Correa. ¿Qué pusiste? La Medusa. Ay, mira. Wow. Lo buscaste. ¿En serio? Ay, la buscó. Pero sí, seguro. Acá Orlando está, sí buscó, Orlando está a mi lado. Qué pena. La Medusa me parece bonita. Divina, me parece divina. Lo que pasa es que a usted son lindas, se le pasa, pero son un fastidio. Y le pega una quemada. Y eso lo quema uno. Ah, sí, claro, de acuerdo. Bueno, él contesta: ¿a quién le daré el premio al mejor truco de envejecer? Y dice: una medusa diminuta, la Turrisopsis, que cuando se estresa por falta de comida, un cambio brusco de temperatura, un cambio en la salinidad del agua, pasa de estado adulto a pólipo. Va hacia atrás como si un humano pasara de anciano a bebé. La medusa Benjamin Button. Dice, sí, es increíble. Puede repetir el proceso de rejuvenecimiento toda su vida. Wow, qué locura. Quiero ser como una medusa. Sí, yo no. ¿No? Ay, sí, rico. Vivir tanto, no, qué pereza. Pero es que una medusa es un perfecto animal. ¿Qué le importa? Ella no sabe si vive tanto o no. Su única función es así. ¿Y no han comido medusa? Jellyfish, uy, eso es una delicadeza. En cambio, yo no he comido. Pues si la matas. No, pero sí, pues la cogen, sí. Pero de causas medusa, naturales no muere. Esas medusas es un plato que es un delicacy chino. Es espectacular. ¿Y es bueno, buena? Uy, delicioso. Pero sí, ¿qué contexto? Mi esposa eso no es se como intoxicó con esa vaina un día. Pero ¿como una gelatina o eso es qué? Es que no sabe comer, es como una gelatina. Oiga, pero ¿cómo queda así? Pero es durita, cauchudo, ¿no? Es con una salsita de soya. Sí, queda súper rica y es así transparentica. Babosita, rica. No, rica. A mí no me provoca la medusa, la verdad. Pues si a uno le gusta una ostra, le gusta la medusa. A mí me gustan las ostras. Despegamos, por favor. Bueno. El libro se llama... Necesito comprar, se llama La Medusa Inmortal. Ha sido en superventas en Dinamarca y ha sido traducido en 18 países. El autor se llama Niklas Brennborg, danés. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, María Julia? Bueno, el arepaso va así. Yo tengo menos 6 puntos, Mónica tiene menos 4, Orlando tiene menos 2 y Nicolás está en ceros. No, ¿en qué momento pasó todo esto? No entiendo. Que no ha pasado nada. No, ¿cómo pero así? Es que tú no puedes, pero Orlando le puse menos 2 ahorita, ¿no? Sí, ahí te lo dije. Él estaba, y a Mónica estaba menos 2. Orlando estaba en ceros y quedó en menos 2. Moni estaba en menos 2 y quedó en menos 4. Claro, porque es que el chinche y la pulga no son buenos habitantes del mar. Yo creo que se mueren, ¿no? Pero no sé. Porque si son inmortales, realmente tienen razón. Si son inmortales, no se mueren. Pues nada. Claro. Bueno, ahorita ya hablamos de fútbol. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Luis Enrique deja al aire su futuro titular de los noticieros de España. Luis, ábrete, brother. Nico, ¿qué más? No, hombre, no, ¿por qué? No, tengo derecho a opinar, pero si sea un bruto, pero no. No, me cae gordo, no, y ese que tiene los cachetes muy rojos. Bueno, Nico, están ya definidos los cuartos de final. El viernes tendremos el doblete Brasil-Croacia, por sí. La noche Argentina-Países Bajos. Sí. Esas son horas de Europa. El sábado al mediodía estarán Marruecos con... ¿Olvido con quién es? Con Marruecos con Portugal. Con Portugal y en la noche Inglaterra-Francia. Exacto. ¿Cómo vio la situación de el partido del que todo el mundo habla, que es España-Marruecos? Le digo, fue un partido en donde España tuvo la posesión del balón. O sea, en números, la posesión del balón durante todos los 120 minutos de juego fue el 77%. Pero entonces recordemos algo. El Mundial de Rusia, y eso lo ha marcado también un poquito la tendencia aquí en Qatar. Por más que usted tenga el balón, eso no significa que usted vaya a ganar. En Rusia pasó lo mismo. En Rusia los primeros 5 puestos creo que quedaron equipos que no habían tenido tanto el dominio de la pelota, sino que han sido contundentes. Bueno, en el caso de España, creo que fueron secuencias, en todo el partido creo que fueron 1000 pases, una cosa así. Pero nunca fueron pases realmente puntiagudos frente al área de Bono, el arquero de Marruecos. No, tal vez hubo, ¿qué? Una opción, dos opciones. Una por un error, que justamente el arquero Bono la iba a pasar a Hakimi y alcanzan a anticipar la pelota y Marco Asensio estrella el balón en el palo y después llega en el remate, creo que es Ferran Torres. Y logra controlar Amrabat. Luego de eso, un disparo también en el tiempo suplementario de Sarabia, pero poco más. Es decir, no es que España haya sido todo un acorazado encima de Marruecos. Lo que pasa es que Marruecos se defendió muy bien. Tuvo como figuras a sus centrales, a Gerd, que salió lesionado. Vamos a ver, ojalá se recupere para el partido contra Portugal. Y a Saiz, y en el medio tuvo una fiera que es Amrabat, marcado con el número 4, es volante central, juega en la Fiorentina, un jugador buenísimo y que le ayudó mucho a Marruecos como a cortar esas líneas de pase entre Pedri y Gavi, que eso finalmente conspiró entre contra... los dos no se hace un varón, ven, perdón. Lo que pasa... No, espere. Pedri y Gavi. Lo que pasa es que... No, pero espere, lo que pasa es que ese equipo, pues son muy jóvenes también, ¿no? O sea, y el equipo tampoco ayuda mucho. Por eso mismo, porque no tiene profundidad, porque Luis Enrique todavía no sabe si juega o con un falso 9, que fue Asensio hoy, y después cambia y juega con el 9-9-9 de área, que es Morata. No, ahí tiene una confusión Luis Enrique, me parece que a la hora de concluir ya, las jugadas, evidente. ¿Ya para qué? Ya lo sé. Pero es que mire esto, lo curioso, es que uno mira el rendimiento de España, primer partido 7 goles a Costa Rica, después a Alemania 1 gol, después a Japón 1 gol y a Marruecos 0 goles. Es como si ya los demás hubieran descubierto de alguna manera cómo contrarrestar lo que hizo España. Marruecos inteligentemente, un poquito arriesgada la apuesta de defender tanto, pero le salió. Llegaron a la instancia pues de los tiros desde el punto penal y aquí Bono, el arquero del Sevilla, fue figura, atajó 2 remates, Sarabia estrelló el otro en el poste y con eso Marruecos clasifica cuartos por primera vez en su historia. Su mejor actuación hasta aquí había sido en 1986 en el Mundial de México. En esa época ellos compartieron grupo con Polonia, Portugal e Inglaterra, si no me falla la memoria. Y pasaron su zona y los eliminó en ese momento Alemania Federal, 1-0, gol de Lothar Matthäus de tiro libre. Pero bueno, lo de Marruecos muy, muy alentador, un equipo muy difícil de doblegar, pues lo que le decía, no le han hecho goles en contra hasta ahora. Bueno, y ahora hablemos de esa maravillosa decisión, porque yo quería que ganara realmente Suiza. ¿Por qué? Sí. Para acabar ya con esa polla, esa apuesta del todo. Pero bueno, yo dije, bueno, no pasa nada. Sí. Cuando vi que el entrenador, después de un reclamo grosero que le hizo Cristiano Ronaldo recientemente, ese entrenador se enfrentó a su país, sí, y dijo, el man a la banca, y lo banqueó y lo puso de una manera humillante en el minuto 76 del partido. Exacto. Una gran actuación de Portugal, donde se demostró que Cristiano no hace falta, o lo probó ese entrenador, pero claro, la ovación de los portugueses cuando entró Cristiano, pues era de esperarse. No hizo nada, un gol, siempre los goles son fuera de lugar, y realmente a mí me dio me dieron ganas de apoyar al entrenador, porque se hizo respetar, porque Cristiano lo único que ha hecho últimamente es pelear con todo el mundo. Yo no sé qué le pasó a él, siendo tan rico y tan guapo y con Georgina y toda esa... No voy a hablar mal de Georgina, porque si no me mandan a descargos, bueno, por quinta vez. No, tranquilo, tranquilo. Pero es loable la decisión del árbitro. Y bueno, y sin este señor ganaron 6-1. Le digo que estoy de acuerdo. Fernando Santos es un tipo que tiene una personalidad tremenda. Haber sacado a Cristiano Ronaldo, ídolo de Portugal, o sea... Gracias a Cristiano Ronaldo uno puede hablar del fútbol portugués en estos tiempos. Sí, señor. Antes de Cristiano Ronaldo, el Portugal se quedaba por fuera en los mundiales, no asistía, ahí más o menos como que cuando iba no hacía nada. En la época de Cristiano Ronaldo mejoró mucho las posibilidades de Portugal, pues ganaron una Eurocopa, imagínese que eso no había pasado. Pero claro, el enfrentamiento que tuvo con el entrenador hizo que el técnico dijera, pues bueno, va a ir a la banca. Y sabe que yo no sé si, porque usted citaba ahorita que habían ovacionado a Cristiano cuando entró. Sí. Es que hasta en eso creo que el entrenador es muy inteligente. Porque el cambio que hace Fernando Santos es que mete Cristiano Ronaldo en el campo, ¿no? Que eso era, que era algo como que ya con el partido decidido todo el mundo decía, bueno, es normal, pero saca en su reemplazo a Gonzalo Ramos. A Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos hoy hizo 3 goles. Fue gran figura el hombre del Benfica. Entonces, bueno, es que cuando eso no sale lo hace Ramos, sino Pelé, y es muy joven, ¿no? ¿Qué? Sí. Esa tripleta no la hizo sino Pelé, y es muy joven este Pelé, muchacho, ¿no? Exacto. Y Ramos, que cargaba con un piano súper pesado, porque además imagínese lo que es reemplazar a Cristiano Ronaldo, pues lo sacan del campo a los 75 por Cristiano Ronaldo. Entonces, obviamente, todo el estadio aplaude a Ramos. Ah. Pero, ¿sí me entiende? Entonces, sí. Cristiano puede también entender, bueno, también me están ovacionando a mí, pero eso queda una línea difusa. Queda una línea muy difusa. Hasta en eso el entrenador fue inteligente. En cambiar al mejor jugador que tuvo, bueno, uno de los mejores, porque realmente Portugal jugó muy bien, pero al que hizo 3 goles por la máxima figura de Portugal, es una jugada brillante en términos de manejo psicológico de una situación. Es genial lo que hizo hoy Fernando Santos, porque quedó bien con Dios y con el diablo. Bueno, tienes razón, pero bueno, yo vi unos comentaristas que dijeron eso. O sea, yo no estaba en el estadio. Si estaba, pues me imagino que lo sintió mucho mejor. Pero no sé. No alcancé a ir. Pero, bueno, ese es el comentario, Nico. O sea, no es que... Yo creo que usted tiene razón. Pero vuelvo y repito, ese man, y además lo puso a a calentar 20 minutos antes, sí, ¿no? Y después lo sentó, ¿vio? Sí, o sea, eso me gusta. Lo expuso ante la gente a que calentara. ¿Y qué hacía Cristiano saliendo a celebrar los goles? Es otra vaina que yo no entiendo. O sea, bueno, pero, arrodillado, o sea, como... Pues claro. Pero, salió. Claro, pero fíjese que Cristiano... en eso, digamos, yo creo que el tipo entendió que estaba en un lugar difícil para él. Es decir, ha tenido muchos inconvenientes, tuvo problemas con Bruno Fernández, que es titular con Portugal hace poco. Y el tipo dijo como, yo ya me gasté los ahorros de la fregadera, entonces sí, voy a estar como si fuera titular, más o menos. Voy a celebrar los goles igual, sin pensar en mí, sino pensando en el equipo. Y eso dejó de alguna manera un buen sabor de boca, porque pues Cristiano Ronaldo, es que hubo todo tipo de psicología en este partido, porque Cristiano Ronaldo dice, yo no me puedo ir, aunque fíjese, cuando termina el partido, es que todos los detalles funcionan, cuando termina el partido, Cristiano Ronaldo se va solo al camerino, sin sus compañeros, se quedan celebrando un rato más en el campo, y él se va solo, lo que evidencia, pues que al tipo no le gustó realmente jugar 15 minutos, hubiera querido hacer, pero ¿qué puede hacer? Si el entrenador se jugó una muy difícil y con eso y ganó 6-1. ¿Qué puede decir Cristiano hoy? Nada. Le bajó la cabeza. Ahora, asumo yo que en el partido próximo, pues lo pondrá de titular, ¿no? ¿O no sabemos? Pues fíjese que ahí está la pregunta. Ese es un problema, porque usted cómo saca de la titular a un tipo que le hizo usted 3 goles. Dígame, no hay manera. Y muy buenos goles, mira, ¿no? No fueron pues golazos, sí, estuvo muy bien. Y fíjese ahora, Suiza frita, ¿no? O sea, que se dediquen a hacer relojes. No, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Eres de 18. Suiza había funcionado muy bien en el Mundial defensivamente, pero esa fórmula defensiva, más allá de que le hizo 2 goles Serbia, esa fórmula defensiva entre el Bedi y Akanji, que son los centrales de ese equipo, caminaba bien. Hoy, yo no sé si el Bedi tuvo problemas físicos, pero jugó con Char, que es el defensa del Newcastle. Bueno, Char fue un desastre en el primer tiempo. Pero un desastre, lo sacaron para el segundo. O sea, fue un desastre lo de Char. Entonces, bueno, la defensa suiza, que se comportaba muy bien, perdió un poco por sus propias ineptitudes, de acuerdo, pero también sabe que uno notó que sin Cristiano Ronaldo, este Portugal estuvo más liberado, porque Joao Félix jugó un partidazo extraordinario. Y le hizo un pase muy bueno. Bueno, Nico, me da pena Bruno con usted. Fernández, todo, no, partidazo, pero se notaron liberados. Ya 23 minutos. Bueno. Mañana, si le parece bien. Sí. Porque el jueves será fiesta. Hablamos de los cuartos de final con detenimiento. ¿Le parece? Me encanta. Me parece. Le quería decir algo. Hermoso momento. Otro portero tenemos para la selección ideal. Y es el señor de Suiza. Estuve analizándolo profundamente. Sí, ya tenemos 3 porteros. No le olvide cuáles son. El Memo Ochoa, sí, el de Costa Rica y ahora este. O sea, una nómina de lujo. De lujo. Hermano, nos faltan defensas. Pero ayúdeme a buscarlos porque seguro caen algunos. Joao Félix en la titular sin reemplazo. En la titular sin reemplazo, yo. No, Pedri y Gavi, o sea, ni pensar que no jueguen. Además, no. Ese es un equipo que estamos haciendo que se llama el equipo ideal. Después, exacto, les contamos de qué se trata, pero ahí vamos. Ya tenemos entrenador, tenemos 2, ¿no? 2 entrenadores. No, hermano, vamos bien. Me faltan defensas. Y es que le traté de pensar en Pepe, pero dije, no, Pepe no puede ser. O sea, será una blasfemia. Listo. No, pero ¿por qué, hombre? Pues que el equipo ideal, Pepe no cabe. Pepe no es de ese equipo. ¿Usted no se acuerda cuál es el equipo ideal? Pepe, No, Pepe jamás, Pepe es ídolo. Por eso, ¿cuál es el equipo ideal? Después lo yo lo presento y no me lo vas a botear porque lo hemos hablado de común acuerdo. No, yo no voy ya a... Ya volvemos. ¿Qué? Bueno, vamos a leer los tweets al tema del día. Sí. ¿Cuál es la selección que más te ha decepcionado en este Mundial Qatar 2022? Bueno, la tasa representativa del mercado, 4.818. El Standard & Poor's sigue para abajo. El Dow Jones sigue para abajo. El Nasdaq sigue para abajo. No, esto se jodió. Bueno, el Brent 79. Pasó? No, yo no sé, pero imagínense, el Nasdaq otra vez está en 11.000. El Dow Jones bajó a 33. El Standard & Poor's a 3.900. Hermano, está muy difícil la vaina, mijo. Luis Córdoba. Está complejo. La selección más decepcionante será la de Brasil. Pero ¿qué pasa, hombre? Tranquilos. Pero bueno, yo no voto. ¿Cuál? Alemania, Juanda, dice. Una tetracampeona no puede quedar por fuera en primera fase. Pues Italia es tetracampeona y no clasificó. Y no entró. Adrián Barón, sin lugar a dudas, la más decepcionante ha sido la selección natural. Por haber dejado pasar tanto. No más. Uruguay, tanto joder y sufrir esa clasificación y llegan allá y no hacen nada. Que sean serios, Uruguay. Jaime. Nota, Nico. Uruguay fue decepcionante. Sí, decepcionante Uruguay, decepcionante Bélgica. Uy. Sí, mucho. Bélgica fue muy decepcionante. Qué problema. La selección más decepcionante, Alemania. Se enteraron en pleno partido que le iban ganando Japón a España y se dejaron meter dos goles de Costa Rica. Que es malo, ¿oyó? La decepción Colombia, con esa petardez Rodríguez incluido. Bueno, tranquilos, hombre. Katy Laputinao Cacho. Uy, pero a ver quién es Katy Laputinao Cacho. No, tranquilo. No se ve muy bien, Katy. Venga a ver. Katy Laputinao Cacho. Cachoneada. Bueno. El cretino y sobrado Luis Enrique hace que la eliminación de España se disfrute tanto. Ahora fijo el yerno Ferran Torres se destaca anotando y haciéndolo abuelo y que lo llamen Morroco Torres. Oye, yo no sabía, entonces pero no sí. Se va a extender porque tenemos entrevista. Ferran es... No. Sí. ¿Ese qué? ¿Yerno? Sí, de Luis Enrique. Feliz con la eliminación de España. Por fin en algo estoy de acuerdo con el viejito, conmigo, Yamilet Murillo. Gracias, mi amor. Con todo respeto al director, pero Brasil, esa ya la leímos. Luis Enrique es un cretino. Alemania se va a apretar de los pitufos azules. Después los pitufos salieron malos para los penales. No, si es que los pitufos nos fallaron. Sí, estuvieron muy desacertados. Bueno, pero no, nos queda Busquets, sino, ¿no? No nos queda sino una luz en el camino que se llama Marruecos, digo. Sí, pues Marruecos. Algo diferente ver, en la historia, hermano. Ojalá le aguanten a Portugal, hombre. Sí, no, difícil, pero espere. Si es que ahí yo pregunto, ese entrenador tampoco se puede dar el lujo de sentar a ese man ahí. Pues porque están en cuartos, no es fácil decir al man ahí, como eres tan grosero, te sientas. Sí, pero le funcionó bien el equipo hoy. Muy bien. Sí, pero esas vainas funcionan una sola vez, Nico. Yo no sé. De pronto, fíjense yo que a veces tampoco. En los mundiales encuentran tampoco. El equipo así. Así se encuentra a veces. Pues así lo encontró Brasil en el 2002, acuérdese. Argentina en el 86 también. Lo encontró en cuartos de final. No, ellos no, él no necesitaba encontrar nada. Él con Maradona tenía y los demás eran unos troncos. Pues, hombre, antes. Déjeme, Juan hombre. Clausen y Garré, bueno. Bueno, vamos con música. Pues que está. Uy, Dios. Bueno, listo, con Michael Franks. Él escribió esta canción, bueno, no, de hecho la escribió Joe Sample junto con él, y Joe Sample primero la grabó con Al Jarreau en el álbum Spellbound, pero él quiso hacer una versión en 1995 y se llama Somehow Our Love Survives. Listo, nos vamos con un cover que hace Joe Stone. Es una canción clásica de Burt Bacharach y Hal David. Para una película llamada Alfie. Entonces, pues Joe Stone decidió en el 2004 coger esta canción y adaptarla para esta misma película que se hizo en los 2000. Entonces aquí está Joe Stone con Alfie. Yo quiero que los que puedan, los que no, que se lo imaginen, porque no puedo obligar a que todo el mundo tenga un computador, pues ahorita se vayan a buscar algo. Este es el trabajo del CD más importante en esa época, LP, no habían CDs, sí. Más importante del pop de ese año, y duró casi todo el año en el puesto número uno de Billboard de álbum. Este disco incluye éxitos como Don't Stop, You Make Loving Fun y el clásico Dreams. Y es Rumors de Fleetwood Mac. A mí me gustaría que buscaran la carátula, porque sobre esa carátula voy a hacer una pregunta. Ay, yo tengo el vinilo. Búscala bien, porque no sé si te acuerdas de todos los detalles. Rumors de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, aquí está. Arepaso número 2. ¡Hala! El que uno tenga el vinilo no le garantiza que va a ganar este arepaso. Originales. No, pero sí que yo tengo vinilo, tengo DAT, tengo CD, tengo copia de lujo. Es que es demasiado. No lo volví a oír porque me la jarté. Es demasiado bueno. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Dreams es divina. El que piensa pierde, pero el que no piensa, muy buena suerte. Bueno, yo trabajaba en emisoras El Dorado y yo puse ese disco y lo puse de primeras en Colombia. Wow. No los oía nadie, pero no importa. Si miran la carátula detenidamente, está Mick Fleetwood con Stevie Nicks. Ambos. Ellos fueron, pues, tuvieron su cuento y todo. Y ella sale de bailarina y él como un caballero antiguo, un perfecto cretino. Y ella sí, otra cretina en esta carátula. Y le cuelgan unas bolas de madera. No sé si le ven las bolas, sí. Que eso es lo más cretino de la foto. Unas bolas de madera. Sí. Es un absoluto qué, Nicolás, un soquete. Majadero. Soquete. Exacto. Y subastaron las bolas ayer. Ah, no diga. En Beverly Hills. ¿Cuánto pagaron por las bolas de madera que colgaban? Las bolas de madera de Fleetwood Mac, de Mick Fleetwood, en la carátula Rumors. Música, por favor, en dólares. Un par de bolas. Ojo, Orlando, que usted se descuida, estas viejas están mirando el computador, hermano. Si ahorita resulta que saben. No, ¿por qué no? Nicolás, $50,000. Mónica, $50,000. Orlando, $100,000. Abajo no le veo ningún tema raro. Me pongo el menos dos, ¿no? ¿Una vez? Pues que Marijuana puso $2,000,000 por unas bolas. Pues uno no sabe. De que fueron las bolas costosas, además, pero. De él, además de él, que no están. No, las bolas de él. Pero estas no. Sí, ah, eran las de él. Y no ahorita que es un viejo chuchumeco. En ese momento, las bolas deben tener algún valor, pero esas de madera no. No, pues qué. Fueran fértiles. Bueno, pero no hablemos de eso. $2,000,000 menos $2 para María Juliana y chapó, un punto para Orlando. Lo que por agua viene, por agua se va. En los originales. No me digas que va a ser -7. -8. La correccional. ¿Y un punto para Orly? Corrected, sir. ¿Cuánto pero dijiste? La respuesta correcta es $117,000. Siempre, ¿no? ¿Por unas bolas? No, pues les costó. Es mucho cretino. Un cojón. Es cretino el que las compró. No, ¿cómo es que cretino? O sea, es una de las portadas más importantes. Pero yo no, ¿por qué quiere las bolas de yo esa yo las hubiera portada, comprado. Yo era la plata, las compro fresca. ¿Qué hace uno con las bolas de Big Fido de madera? Pues lo vuelvo un NFT. Bueno, ¿cómo queda el arepas? Bueno, yo tengo -8 puntos, Mónica tiene -4, Orlando -1 y Nicolás 0. Anote, Orlando, nos vuelvo un NFT. Tenemos que hacer una promoción tremenda con Mónica. Bueno, vamos con música, por favor. Listo, esta canción es de Meghan Trainor, pero también la hace junto a Antonio Sandoval y Nati Natasha. Hace parte del álbum de Meghan Trainor llamado Taking It Back y la canción es muy sabrosa, se llama Mama Wanna Mambo. en los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan. Y es uno que hizo un periodista que se vino hasta aquí, hasta Qatar. Jirum Seifu Sembeto se llama. Ajá. El hombre es de Etiopía. Entonces, se vino a cubrir la Copa del Mundo. Él ya ha estado en un par de Copas del Mundo, pero es el único periodista de Etiopía que finalmente logró llegar hasta acá. Bueno, el hombre trabaja para un periódico que se llama America Addis Ababa Newspaper. Claro. Entonces la idea del hombre es esa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Ya le dijiste o qué? No, que conocidísimo el periódico. Es que claro, hizo la otra. Es que pensé. Pues sí, okay. Llega todos los domingos a la casa. Exacto. Bueno, pues es buen periódico, el crucigrama es difícil, pero... el tarot es muy acertado. Bueno, el hombre también hace radio, bueno, en fin. Lleva 4 mundiales ya. Sí. Y entonces el hombre se fue sin plata. Se fue el tipo, o sea, le ha pedido ayuda a todo el mundo, al Banco de Etiopía, a deportistas, a una cantidad de gente, porque el hombre dice, yo lo que quiero es también promocionar a Etiopía aquí, en este lugar. Bueno, ustedes saben con cuánta plata se fue, o sea, les digo que los niveles de precios de Qatar son exorbitantes, todo es carísimo, pero ¿serio? Carísimo. Pero carísimo, todo es carísimo, en serio. Y obviamente uno se la rebusca, pues uno se consigue sitios que son un poquito más baratos, pero es caro. O sea, el nivel de vida aquí es bastante costoso. Y el hombre se fue con 170 euros a cubrir el mundial. ¿Qué? Imagínense la locura. ¿Y qué? No puedo hacer nada. 170 euros. No. ¿Y una entonces? Locura. El hombre está esperando a ver a que lo ayuden, a que le den plata y demás, no. Pero, pues bueno, yo creo que es el presupuesto más bajo con el que hay un periodista. El hombre mira a ver dónde se queda a dormir, no. Dónde le coja no. La noche. Una teoría, una cosa medio... ¿Tiene? No, ya es un señor que tiene sus años, ponle, no. Debe tener que... Es Rastafari, debe tener que como... Muestre, a ver... No, pero es un momento... Sin, cuenta o algo así. Así si hubiera ido Melgar o Girardot, gasta mucho más que 170 euros, o sea, como no, pues así. Es que imagínate, ¿qué? El tipo se gastó todos los ahorros en el pasaje. No. Y para irse, digamos, como con algo en el bolsillo, ajá. 170 euros. No. Mucho el más verde. Bajo presupuesto. Tenaz. Bueno, ¿y ustedes qué tienen de pasando el charco? De un buen plan. Perdóname, de un buen plan. Pues mira, un buen plan, ver series, ver películas, bueno, en las diferentes plataformas de streaming. Y se va a estrenar un documental en HBO justamente, esto va a ser el 15 de diciembre, que se llama Jugada Peligrosa. ¿Has oído hablar de él, Nico? Algunos cortos, ¿sabes? O sea, ya sabes de qué se trata. Alguien me envió algo de información y me produjo mucha curiosidad. Bueno, pues vean esto, se llama Jugada Peligrosa y es un documental sobre la Copa Libertadores que se disputó en 1989. Esta docuserie habla particularmente o se centra particularmente en los árbitros que pitaron esa polémica final que ganó Atlético Nacional. Está dirigida por Matías Gilbert. Tiene como fondo justamente esta final que disputó Nacional frente a Olimpia de Paraguay, que se definió desde el punto penal, llevándose el codiciado título en el estadio El Campín de Bogotá, Atlético Nacional. Aparecen 6 árbitros argentinos, así como el exjugador de fútbol y director técnico Alexis García, el director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Carlos González Puché, el exdirector de la Policía Nacional, Luis Ernesto Gilbert, y los periodistas Alejandro Pino, con razón, Fernando Araujo Vélez y Carolina Jaramillo. El actor Cristian Tapan es el narrador. Buenísimo. Buenísima. Bueno, 15 de diciembre. Muy buena, hay que verla, me parece buenísima. Sí, sí, sí. Y nos vamos con una canción, esto es de Gorgon City, este dúo británico, y quisieron invitar a la gran Jennifer Hudson con esa voz espectacular para que hicieran parte de su álbum Sirens del 2014. Pues aquí está Go All Night. No, mi aperitivo es sexual. Ajá. ¿Cómo está el juguete real, Nico? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo está el juguete real? ¿Quién es el juguete real? ¿El pavo real? No. No, no está, está, no bien? Está. Él sí, sí pudo volarse al estadio. Bueno, es que encontré una que me permite que hagamos como charla. Sí. Una del verbolario que salió el fin de semana. Sí. Del pelotudo es el Rodrigo Cortés. Y dice así, Rodrigo Cortés. Sí, Rodrigo Cortés, satisfecho. Adjetivo. Y tiene dos traducciones. Bien comido. O segundo, mal comido, pero poco exigente. Entonces, lo... Pero está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Está muy es buena, muy bueno. La definición. Pero demasiado bueno. Y es que usted lo pone en los ámbitos sexuales. En el ámbito, en la comida es igual. O sea, un tipo claro. Satisfecho suma bien comido en la comida. Y un tipo satisfecho también es un man que no sabe comer. O sea, es mal comido, pero no exige nada. ¿Me entiendes? Que le gusta llenarse. No, lentejas todos los días. Eso. Y en sexo, si usted lo ubica un poquito, sí, da como la misma connotación. Satisfecho, bien comido. Sí. O mal comido, pero poco exigente, lo que llaman pero, un exacto. Canastero. Como decían en la época de mi papá. Uy, ese man es canastero. ¿Se acuerda claro, o no? Claro, cómo olvidarlo, los canasteros, claro. Y mucha gente es canastera, brother. De lado y lado. Hombres y mujeres sí. Son canasteros. Sí, sí, sí, no, eso no es de un solo antes, lugar. Antes, hay que ser honestos, que pues en los años 70 se hizo una sociedad muy machista, entonces se aplicaba la palabra canastero al hombre mal comido, pero que no exige mucha calidad. Pero sí, porque no seguro él tampoco come tan bien. No. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué qué? Porque seguramente él tampoco come tan bien, o sea... No, como exige, pues como él tampoco lo hace bien, entonces no tiene cómo exigir. ¿Entienden? No, no, el canastero es... El que logra satisfacción con cosas sí. De poca rienda o en esa época. Exacto, exacto. Pero exacto. Él sí queda feliz, él no tenía problema. Ya. No sé si me copias, María Juliana. Sí, claro, te copio. Hoy en día eso no se puede usar. Lo metieron en la cárcel, Nico. Eso es un rollo. Pero en esa época sí se usaba mucho esa. Una mujer no muy agraciada le decían... Uy, hermano, eso es un canasto, pero es muy antiguo, ¿no? Eso es antiguo, sí, eso es viejo. Es muy anticuado, eso es un canasto. Yo nunca lo había escuchado en mi vida. No, sí. Pero es que tú tienes... Pocos años de vida, pocos años. Después se pasó a una palabra no muy chévere. ¿Pero tú sí? Yo sí, es que no, yo no, crecí con unos señores de esa época. No, claro, tú obvio. Después se volvió, un poco más adelante, se referían a los bagres, ¿no? Sí, claro. Refiriéndose a unos pescados bigotudos que no tienen no tienen belleza ni de cerca ni de lejos, o sea, no son, eso es como un rape, un pescado español, como un lenguado, como un rodaballo, que son unos animales muy feos de ver, pero exacto. Pues su comida es deliciosa. Ese es muy complicado explicar el concepto, pero me gustó mucho la definición de quién es una persona satisfecha. O bien comido, muy bueno. O mal comido, sí, está bueno. Pero que no exige nada. Pero exacto, el tipo, exacto, le dan, listo, el hombre fresco, come lo que haya. Orly, buenas tardes. ¿Usted se acuerda, buenas noches. De la palabra canaster? O una, sí, claro que sí. Era muy conocida. Muy usada. Claro. ¿Ah? Eso es como también después salió lo que decía, ese tipo le llaman el gin. Jean, sí, sale con cualquier zapato. La misma vaina. Qué fuerte. La misma vaina. Qué fuerte. Por ahí ese sí es muy. Ese sí es muy de calle, ese es muy fuerte. Qué miércoles. ¿A dónde has llegado? No, ya todo se fue. Se fue. Uy, qué horror. Muy bien por el canasto. No, pero es que la suya va más allá de fronteras. Horrible. Esa yo no la había oído. Por eso le digo todo. Ese es para juzgar en la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Ese man es como un jean? Es el jean, le dicen el jean. Dios, digamos, que sale con cualquier zapato. Muy bueno, salvaje. Es que vuelvo y voy a hacer una definición. Que insisto que es un tema muy divertido en términos de lo que es. Hoy en día no se puede poner bien comido, sino bien comido, pero bien comido se puede aplicar a hombre y mujer. Sí, claro. Pues bien claro. Comido o mal comido, pero poco exigente es lo mismo. Pero antes se aplicaba exclusivamente a los hombres. Sí, de acuerdo. Era más una percepción. Eso era una sociedad machista en que no... Exacto, no había ninguna interpretación de las mujeres. 1973 en Bogotá, pues imagínese cómo era esa vaina, sí, María Juliana. Sí, imposible, sí, no, puedes imaginar apertura de mente. No existía, hermano. Nada. Y bueno, y en el medio abundaban los canasteros o los jeans, o eso era violento. En la radio, no, hermano, o sea, no. ¿Qué? Dale con cualquier zapato, es que es muy salvaje. Es que evolucionó. No era el canastero, sino el jean. No. Pero antes, o siempre ha estado la palabra bagre, que es el chiste ese. Sí, claro. Un bagrecito. Acuérdense del chiste que llega un man con una vieja a un restaurante. Llega a un restaurante y el tipo le dice al mesero, es muy viejo, y le dice, señor, tráigame un bagre. Y le dijo, vino con el bagre, y contesta, no ve que está de cumpleaños. Es una estupidez. Sí, claro. Es muy antiguo, pues. Sí, es chiste viejo. Viejo no, es del 1906, o sea. Sí, exacto. Antiquísimo. Un tiro de Guillermo León Valencia, una vaina de esas, uno es de uno. Bueno, pues esa es la historia de una de las mejores definiciones que le he oído a este man. Esa es muy buena definición, le cuento. Satisfecho, bien comido. Segunda, mal comido, pero poco exigente. Claro, es buenísima. Se aplica también para la comida, ¿no? Ojo. Pero por supuesto. Sí, hermano, eso sí, no hay ninguna posibilidad. ¿Quién más tiene aperitivos? Yo tengo aperitivos. Habíamos hablado del Pizza Master, ¿no? Tengo aspiritivos. Aspiritivos. Tiene que... Aperitivos. ¿Qué pasa con estas tipos? Hoy estamos duros. Hoy está duro el ambiente. Las dos niñas. Aspiritivos. Bueno. No, pero... tengo aspiritivos. Aperitivos. El Pizza Master. Habíamos hablado de él. Empezó el 28 de noviembre. Se acabó el 4 de diciembre. Y ya hay estadísticas. Ya hay métricas. Ya hay números. Bueno, pues en esta edición... se vendieron 382.311 pizzas. Se movieron 8.200 millones de pesos. Obviamente, eso tiene que ver con la pizza y también con las gaseosas, que costaban entre 3.000 y 5.000 pesos, y las cajas para llevar, que costaba cada una 1.000 pesos. Las pizzas se vendían a 17.000 pesos cada una. Recuerden que en estos máster como que se estandariza todo. Ajá. Se estandarizan los tamaños. Que valer lo mismo. Claro, todo tiene que valer lo mismo y tiene que ser más o menos del mismo tamaño. Ajá. Sí. 20 ciudades del país participaron. En esta ocasión hubo un 30% menos de restaurantes participantes de los que estuvieron en el 2019, porque las exigencias de calidad subieron y no pudieron entrar tantos restaurantes de pizzas. Bueno, que fueron 293 en esa época. Ahí está, más de 300.000 pizzas vendidas, más de 8.000 millones de pesos se movieron. Listo, vamos a leer el último tema del día. La pregunta, Nicolás. ¿Cuál es ese equipo que te ha venido decepcionando o que te decepcionaste, con el que te decepcionaste en Qatar 2022? Orlando la sacó del estadio. No. Muy fuerte, ¿no? Ecuador, esperábamos que clasificara para octavos. Ecuador, esperábamos que llegara. Una pregunta, escuchando los aperitivos me doy cuenta que Orlando y Nicolás están en esa playa en el 63. Por eso Nico está desubicado y Orlando alega que tiene que trabajar al otro día. Jaime, ¿en qué trabajaba Orlando en esa época? Yo no sé. Óigame, Chief, en tu equipo ideal debe jugar Harry Maguire, Gaby, Pedri, Ricky Puig, los que tranquilamente... Bueno, ya, qué vaina fina, ¿no? Antonio, no sé qué. La decepción de Qatar es Raheem de Fluid Sterling. Desde que jugaba en el Liverpool me convenció que lo que se veía no se preguntaba y ahora resulta que tiene esposa y un hijo. Qué no, decepción, yo juraba que abandonaba el armario y Nico, póngalo. Afganistán, hombre. Afganistán, ni un tiro hicieron, nota, Nico. No puede ser. Bueno, 5-4. La posición de pelota que gana partidos y no. Es la que tiene Fernando Santos de sacar de titular a Cristiano. Ese sí, sí que berraco. Tiene las bolas bien puestas. Berraco, la España de Luis Enrique es la más decepcionante y por gravedad. También el periodista hipnotizado por el ególatra autollamado el mejor de la tierra. Brasil, más selección de niño a un circo, dice Harley Quinn. Uy, ¿qué pasó? No, pero están dándoles. La España de Luis Enrique es la más decepcionante. La posición de pelota que gana partidos es la que tiene. Ya lo mandamos listo. Alemania. Y ya, ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Bueno. Música, Mónica, por favor, que creo que me voy a quedar con este verbolario. Bueno. Vamos con algo del Elvis Presley, del rey del rock and roll. Él grabó en 1963 una versión divina de esta canción, I Need Somebody to Lean On. Bueno, pero este ídolo no es de barro. Este ídolo es un ídolo. ¿Ustedes recuerdan quién es Steve Wozniak? Claro. Me suena. Es de Apple, ¿no? El fundador de Apple con Steve Jobs. Bueno. Ha venido muchas veces a Colombia. No, es que es increíble. Quiero contarles una entrevistica que leí. Poquitas preguntas, pero... básicamente, él es la cara amable del Silicon Valley. Bueno, él fundó Apple con su amigo. Inventó el primer ordenador a comienzos de los años 70. Y Wozniak, que... es de los que es hombre querido, afable, lleno de plata. Y bueno, él tuvo problemas con Steve Jobs. Niño solitario, tímido, incomprendido. A Wozniak le repele el gentío. Solo rompió una vez su norma personal de evitar los eventos multitudinarios. Fue en Milán en que tocaba Coldplay. Y no le gustó, abandonó Facebook porque se ahogaba entre tantas amistades desconocidas. Recurre a Twitter solo cuando se lo piden y reconoce un único placer culpable. Y es que todas las noches recorre TikTok durante una hora en busca de videos de rescates de animales. Ay, lo amo. María Julia. Espectacular. A mí eso no me impresiona, pero sigo. A mí sí. Por eso te estaba dedicando la nota. A preguntas que le hacen al man. Volviendo a la crisis de Twitter, hemos conocido ese email bomba de Elon Musk en el que instaba a sus empleados a trabajar salvajemente o dejarlo. ¿Es necesario ese tipo de líderes en el entorno de Silicon Valley? El tipo contesta, pero tranquilo, dice. Hay quien dice que hay que ser muy mala persona y tratar muy mal a la gente para lograr el éxito en una empresa. Yo no creo que eso sea cierto. Yo conozco a muchísimos empresarios y CEOs que son personas muy agradecidas, respetadas y queridas. A mí Elon Musk no me gusta. No me gusta. Sí. En su momento lo admiré mucho porque vio un futuro que terminó convirtiéndose en realidad. Tenemos mucho que agradecerle, pero a medida que se fue haciendo súper rico, pues no. He visto varios casos similares y no quiero a gente así cerca a mí. La riqueza absoluta casi siempre corrompe tus valores y tu moral. Veo cómo cambian cuando llegan a ese punto, solo quieren más y más. Quieren ser más fuertes y tener más poder. Claro. Y yo siempre he sido el raro que quería lo contrario. Cuando me hice rico en Apple, di todo ese dinero a causas que me interesaban, a museos, a personas que lo necesitaban. Regalé decenas de millones en acciones a las personas que nos ayudaron a fundar Apple. ¿Por qué a ellos no les llaman fundadores? ¿Por qué solo a nosotros tres que nos hicimos increíblemente ricos por ello? Vendí todas mis acciones cuando se abrió la bolsa y toda esa gente pudo comprarse una casa. Trabajaban para la misma empresa. Soy muy raro en ese sentido. Elon Musk ha llegado a ese punto en el que te vuelves arrogante. Soy la persona más inteligente del mundo. Soy Dios. Nadie sabe tanto como yo. Nadie trabaja mejor que yo. Y entonces empiezan a acumular poder para demostrarlo. Hacerse con Twitter fue algo personal. Quizás algún amigo suyo o a él mismo les habían borrado alguna publicación por ofensiva. Así que asaltó Twitter en nombre de la libertad de expresión, pero eso no es libertad de expresión. Si alguien tiene mucho dinero y de repente puede abofetearte con mensajes de odio, podría convertirse en un Mussolini y destrozar la economía en un país para acapararlo todo. Hay otros, Mark Zuckerberg, por ejemplo. Claro, también. Me siguen preguntando, ¿es peligroso? Sí, que Musk haya comprado Twitter es importante para nuestras vidas, porque alguien entraría o querría tomar el control y pagar... ¿Por qué alguien entraría y querría tomar el control y pagar mucho más dinero del que vale solo para adaptarlo a su manera de pensar? Uh-huh. Eso no es democracia. Cierto. Ni es justicia. ¿Será de Twitter también? Nunca he participado realmente en Twitter. Solo tuiteo cuando me lo pide un amigo o alguien que necesita un altavoz. Este hombre dijo una frase muy bonita y dice, a veces me gustaría volver al tiempo de antes, cuando no existía Internet. La cara amable de Silicon Valley sigue enviando cartas escritas por él. Reconoce que admira a Elon Musk y que ahora lo repele. Y dice que nunca pierde la vista del pasado. Riquísimo, además. Listo, para mí. Pero además tiene toda la razón. Toda la razón. Pero no de barra. Toda la razón. Toda la razón. O sea, Elon Musk tipo es un petardo. Está además con unas ínfulas de Dios. Sí, de todopoderoso. Que si digo Twitter la voy a comprar, suben las acciones. Si digo ya no la compro, bajan. O sea, el tipo se está divirtiendo con el mundo. ¿La noticia de hoy? Como un tarado. La noticia de hoy es terrible. O sea, él estaría dispuesto a ponerle un chip a la hija, que es un chip del tamaño de una moneda. Y él dice Corrijan, por favor, a Mónica, que eso no tenía de ayer. Gracias. Bueno, pero estaba haciendo un recorrido. No. Los originales. Tú sabes, la audiencia cambia. No. Y los correccionales también. Está bien, está bien. Claro, le volas al programa, mi amor. No, yo sé. Lo que te quiero decir es que salir con eso, pues es demasiado. Complementándole su lo que decía Steve Wozniak. Es que el otro es un ídolo de barro. Uh-huh. Este no. Para mí es un ídolo. Sí, no, tremendo. Lord. Elon Musk es uno de los personajes más insufribles e insoportables del modernismo. Terrible. Imbécil. Sí, es insoportable. Es un imbécil. Perdóname, pero tú comenzaste amándolo, Mónica, a decir que eso es mucho churro, que yo quiero acostarme con Elon Musk. ¿Cómo? No, así comenzó este programa. Así comenzó este programa. Pero esto es puro chisme. Que yo quiero conocerlo, que eso es lo más increíble, que ese es un monstruo. Y ahora te pegas esa volteada. Vamos a hacer de mes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Se acuerda? No. Vamos a hacer de mes. Está haciendo mucha pendejada. Claro, este año nos ha demostrado que no tiene límites con su dinero. O sea, que es un cretino. Nos decían envidiosos, Nico. Hay un par de envidiosos. Es que no tiene ni plata. No, pues es que hasta Tesla todo estaba súper bien. Interesante, Tesla, Neurolinta, pero Twitter fue lo que lo desató y para mí como que ídolo de barro. Total. ¿No? Total. Sí, pero total, es un verdadero imbécil. Sí, no. O sea, es un tipo que no tiene ningún miramiento ante nada, no le importa nada, No, es, pero hago es otra referencia grotesco. Importante, ¿no? Mark que, Zuckerberg. No, no, ese también. El tipo no, la sacó del estadio con esa otro, frase. Ese es otro, ¿no? Ese es otro que... Que también la viene como pues, embarrando, ¿no? Pues, acuérdense las elecciones de los Estados Unidos, cuando llega Trump. Sí. O sea, ¿cuáles las demandas que tiene? ¿Cuáles las demandas que tiene el mundo? Por eso, ¿no? Son tipos que están tan embebidos de poder que creen que son lo más poderoso. Y en efecto, tienen mucho poder. Pero no dejan de ser más que unos imbéciles. Unos soquetes. De acuerdo. Unos tarados. Bueno, ya, hermano, pero deje de descansar ese man. Vamos con música, por favor. Prepárense el sabor del Twitter. Está muy cansado. Y el último haré paso. Bueno, vamos con Kendrick Lamar, que está nominado al Grammy en las categorías de Álbum del Año por su disco Mr. Morale and the Big Steppers, y Canción y Grabación del Año por esta canción que vamos a escuchar. Se llama The Heart Part 5. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, países milenarios, las ambiguas declaraciones del fiscal general de Irán, Mohammad Javad Montazeri, sobre la suspensión de las labores de la policía de la moral, no influyeron en el ánimo de los manifestantes. E Irán volvió ayer a una de las tres primeras jornadas convocadas de huelga general. El Kurdistán, provincia en la que nació y fue enterrada la joven Mahsa Amini, muerta a manos de la policía de la moral el 16 de septiembre, fue una vez más el lugar donde se registraron nuevas protestas bajo el eslogan de mujer, vida y libertad. Último repaso. Las protestas en cifras en Irán. 470, la última actualización de Irán, Human Rights contabiliza 470 personas muertas durante las protestas, incluidos 64 muchachitos originalitos. 18.200 es el número de personas que han sido detenidas desde el 17 de septiembre. Y la pregunta de la le paso, según Amnistía Internacional, es que quiero que me digan cuántas personas han sido sentenciadas a muerte, a la horca, por participar en las protestas, y de ellas, 5 son menores de 14 años. No. En total, personas sentenciadas a la horca. Música, Cristian. El niño dormilón. Tenemos menos 2. Vamos a leer. María Juliana, 250 personas, mucho, mi vida. De Nicolás, 90. 18.000 detenidos. Sí, por eso, pero pues de 18.000 detenidos. ¿Qué ahorquina? 250. Así suave. Están detenidos, suave. Nicolás, pues es que 90. ¿Cómo son? Orlando, 40. Y tenemos un menos 1. ¿Por qué? Es porque Marijuana está muy lejos también. Y Mónica, 1.000.000. Pues yo no sé dónde sacaste 1.000.000 de muertos. No sé. Menos 2 para Mónica Martínez. En los originales. ¿Cómo matan a 1.000.000 de personas a la horca? Uno no sabe, son países milenarios. Una soga muy larga. Son países milenarios. ¿Qué hay que hacer? Claro, pero ¿dónde los ponen? ¿Cómo en cuántos estadios? No, pues de a uno. ¿De a uno 1.000.000? No, perfecto. En muchos años, menos uno para María Juliana. ¿Por qué cuando nosotros nos equivocamos siempre pones menos 2 y menos 1? Y cuando se equivoca otro solo pones menos 1. No, porque es que estás muy lejos de la respuesta. No, pero es verdad. Mira, la respuesta. Son 114. ¿Cuántos detenidos fueron? 18.200. No, María Juliana, lo que pasa es que... ¿1.000.000? O sea, le va uno mejor yendo a la cárcel. Tu respuesta es... Tu respuesta es el... Ya te digo exactamente por qué. no es por nada. Es que tu respuesta es... No. Por Dios. Es el... ¿Qué? Espérese. No, no, no. Es el 720% error. Bueno, te voy, digo cómo queda el arepazo. Yo quedé no, minutico, yo voy a contar la respuesta. Ah, ok. 28. Ahora sí nos puedes contar. Yo quedo con menos 9 puntos, Mónica con menos 6, Orlando con menos 1 y Nicolás en ceros. ¿Yo con cuántos? Menos 6. ¿Y tú? Menos 9. Ok. Pero es que el millón es muy grande, Mónica, no sí. Lo tomes a mal, pero... No, tranqui. No, pero no estoy tranqui porque me preocupa también que la gente piense que estamos mamando gallo. No, esto es un juego súper serio, ¿cómo así? Claro, imagínate un millón de ahorcados. O sea, yo me voy a pensar cómo mato un millón de personas. Yo todavía sigo pensando cómo mato un millón de personas. No, pues el del negocio de las cabullas en Irán está millonario. No, pues claro. No, pero imagínese de uno en uno. Mucha sevicia. Como dice María Juliana, uno en uno se tira por ahí, ¿qué? 50 años. O sea, se han muerto los que ahorcan a la gente, ¿no? Ahorcan a la horca, sí. Es muy, muy, muy, muy buena respuesta, pero un poco exacerbada en cantidad, excedida. Sí, me excedí. Bueno, listo. Llegamos al final de los originales. Mañana tenemos programa antes de Puente, que es buenísimo, porque vamos a preparar mañana cómo va a ser el estilo de fin de año. ¿Ok? Muchísimas gracias. Nico, saludos al errante, al banquete. Yo, hágale. Es que el banquete. Usted, acuérdese de su. Ahí sí le hago una pregunta de nuestra vaina de hoy. Dígame. ¿Qué es lo que iba a preguntar? ¿Usted está satisfecho por bien comido o por mal comido, pero poco excelente? No, estoy con un sueño que usted no se imagina. ¡Chao!